Hola amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde y compañía, ¿cómo estáis? Bueno, parece que estamos todos en plena época de productividad podcastera, de producción podcastera. Y yo también estoy aquí, pues bueno, volviendo al Note 4 y sacando o intentando sacar conclusiones. Aquí tengo mis notas, nada del otro mundo. El amigo futbolero Geek me preguntaba, me pedía impresiones, alguno más me ha escrito también. Y bueno, sobre todo me preguntaban diferencia entre el Note 3 y el Note 4. Que las hay, ¿eh? Bueno, yo he visto, así creo que lo comentaba en el vídeo, como diferencias así más notables. El cargador rápido es muy rápido. La batería, yo no sé si es que le estoy dando mucho uso o me está durando poquito o que estoy tan mal acostumbrado a la batería del iPhone 6 Plus, que es eterna. Claro, ahora estoy escuchando podcast a tope, viendo series, viendo vídeo y bueno, yo el iPhone 6 Plus, por las dificultades de iOS, pues no lo utilizo para ver vídeos. Sigo con la serie i Scorpion, que estoy muy enganchado. La cámara me gusta mucho, ¿eh? En fotos hace un ajuste y pasa a modo noche automáticamente. En modo noche, ya sabéis, la obturación es más lenta y capta muchísima más luz, hasta el punto de captar una luz que parece de día. Ahora, mete mucho ruido en la imagen, pero bueno, sí que aprovecha la luz. El frontal, la cámara frontal es extraordinaria, 3,7, y es muy amplia, muy muy amplia. Nada de hacer un selfie y tener que estirar un medio metro más los brazos que se te van a desencajar el hombro. No, no, no. Y bueno, el diseño premium. Marcos metálicos, más calidad, trasera de imitación piel. Pues todo eso lo hace sumamente interesante. Se nota que es una cuarta generación, le pasa como a la Surface. Bueno, lo que dicen de la Surface, que ya parece que han dado en el clavo. En esta cuarta generación, pues yo lo que veo es una suavidad que echaba de menos, sobre todo al hacer scroll en páginas. Cuando haces scroll para abajo y luego cambias para arriba rápidamente, bueno, pues esa inmediatez, que es como si tuvieras pegado el papel, estuvieras pasando un papel con un dedo, pues esa inmediatez me mola. La batería, pues ya os digo, yo creo que dura un día. Ahora mismo, con el uso que estoy dando, me está durando menos de un día. Yo no creo que... Seguramente llegaría a casa a las 8 o a las 9 con un 20% y ya dándome señales de alarma, lo cual no mola nada. Y el Stylus pues sigue siendo una experiencia única, pero personalmente no noto una gran mejoría, porque a mí el Stylus del Note 3 me satisfacía 100%. Las herramientas de productividad, no hay muchas más. Han metido una de dibujo, donde la gente que dibuja bien, no como un servidor, pues comparte sus creaciones. Y muy contento con él. Tengo pendiente de, pues quizá, de entrevistar a MS Volt, que tiene el Note 4 antes que yo. Y él sí es un usuario intensivo. Él le hace de todo. No me extraña que le haya conectado un sistema de refrigeración por... por agua, o haya ampliado la antena wifi. Por cierto, la receptividad de llamadas muy bien, tanto wifi como 3G, 4G, muy muy buena, funciona estupenda. Y bueno, algunas reflexiones que me estaba haciendo, pues una reflexión que me hacía es que las gamas medias se están comiendo el terreno de las gamas altas. Ahí tenemos al Huawei Ascend, creo que es el P7, por cierto, ved los vídeos de Domingo Rueda, que está haciendo un trabajo alucinante, y que además pues es uno que, al igual que Camionero Geek, pues están hablando grandes bondades del Huawei este, un teléfono pues muy premium, pero con un precio bastante más reducido. Ahora, la cuestión es, si una gama media tiene unas mejoras enormes en procesador, rendimiento, memoria RAM, cámara, qué es lo que tienen que ofrecer las gamas altas para justificar el precio abusivo. Porque, a ver, yo sinceramente, yo no entiendo, yo sí he pagado lo que he pagado por otros teléfonos, pero cada vez me da más pereza pagar 700 por un Note 4 y digo, mira la porra, me espero, si oís ruido es que estoy en la calle, claro, me espero y lo que hago es, pues, comprarlo a la mitad de precio de salida. Los precios siguen sin estar justificados y ya pues las características premium que están ofreciendo pues son el bisel, porque si tiene la serie Edge, que si se dobla un poquito la pantalla, pero son cosas que son realmente útiles. Esa es la cuestión. Ahora mismo para mí, bueno, por cuestión de preferencias, no es una cuestión objetiva, sino muy subjetiva, muy, muy subjetiva, para mí solo hay dos teléfonos de gama alta. La serie Note y los iPhone. Bueno, el 6 Plus. Para mí, los que podrían justificar el precio obsceno que piden por ellos. Sin embargo, lo bueno de la serie Note es que si te esperas unos cuantos meses, lo vas a comprar en segunda mano por un precio más razonable. 400 euros me parece un precio que sí, sí es razonable. ¿Vale la pena esperar un año y renunciar a ser un early adopter para tener un teléfono que es un pepinaco y poder así pues aprovecharlo? Esto es lo que le está ocurriendo a todos los felices poseedores, propietarios mejor dicho, de un LG G2. Y el mercado de segunda mano pues es un mercado sumamente interesante, pues porque los early adopters se deshacen de sus cacharros nuevos para comprarse algunos aún más recientes. Ahora mismo pues tengo un reto por delante, y un reto es que lo quiero hacer con el Note 4. Yo tengo una línea de trabajo que tiene una cantidad absurda de minutos, 6.000 minutos, y nos han subido los datos a 2 gigas. 2 gigas, bueno, no he leído todos los correos que me han pasado a la gente hablando del tema de tarifas de datos. 2 gigas es más de lo que se suele consumir de media. El usuario de smartphone es ronda 1 giga, giga y pico. Por lo tanto, 2 gigas suele cubrir con creces sus necesidades de datos. ¿Podría sobrevivir con una línea de 2 gigas? Yo estoy convencido que sí. Alguno dirá, eso no te lo crees ni harto vino. Estoy convencido que sí, si no uso de manera abusiva el vídeo, que yo uso de manera abusiva el vídeo, si no me dedico a subir vídeos, no solo a consumir, sino a subir vídeos, y si no me dedico a conectarlo al portátil para, de esa manera, descargarme series. Es que yo uso mi línea de datos como si fuera la DSL o la fibra de casa. Entonces, esto es un detalle importante. Y de momento voy a dejarlo así, porque, amigos, he entrado en el metro y continúo en un ratito. Bueno, continúo con la segunda parte porque he entrado en el metro y ya me pareció un poco excesivo grabar en el metro. Normalmente los podcasters en movilidad fingimos que hablamos por teléfono con alguien más, pero en realidad estamos hablando con muchas más personas. Bueno, decía que el reto era ver si podía... Bueno, es un reto un poco falso, porque en realidad con 2 gigas se puede vivir, y con 2 gigas se puede usar Boxer a tope, se puede usar GPS, se pueden escuchar bastantes audios, se puede usar redes sociales a saco, mensajería por Telegram, por supuesto, por Boxer, faltaría más. Y hay gente que sobrevive con mucho menos, tirando de wifi y administrándolo bien. Hay gente que vive con 150 megas. 150 megas. ¿Qué haces? Pues usas mucho contenido offline. Eso sí. La idea es usar también el Note a tope. Mucha edición de audio y vídeo con los programitas nuevos. El programita editor de audio. Voy a decir cómo se llama, porque lo tengo por aquí. De hecho, tengo una captura de pantalla y se llama Audio Evolution Mobile. Audio Evolution Mobile vale unos 5 pavos, 5 y pico, pero está realmente bien. Es bueno, es una pasada. Gracias al amigo lector de México que me lo recomendó y ha sido una compra que he pagado con muchísimo gusto. ¡Hala! Ya estoy en el exterior. Entonces, mucha edición de audio vídeo. Yo tengo KineMaster, que fue un programa de edición de vídeo que compré y que luego lo han pasado a suscripción, una sinvergonzonería total. Te daban un cupón que decía, no, es que te vamos a dar un cupón, una suscripción de un año que equivale al precio de compra. Pero no, yo lo he comprado en unas condiciones y tú me has cambiado las condiciones. KineMaster, valiente panda de ladrones chorizos. También uso CyberShot y le pone una marca de agua al vídeo. A mí no me molesta, sinceramente. Yo creo que a mis seguidores de YouTube tampoco. Mucha foto, mucho vídeo, mucho eclipsea, mucho YouTube. Eso sí, las subidas las haré offline, o sea, bajo el paraguas wifi. Quiero comprobar la duración de la batería, ver cuánto me dura, pero claro, si lo estoy usando un poco como tablet, que ya me pasó en la otra ocasión, el Note 3 desplazó al iPad y claro, leía mucho en el Note. Una de las cosas que he hecho es que he pasado toda mi biblioteca, bueno, toda no, casi toda mi biblioteca que tengo guardada en OneDrive y en Mega, 536 libros, todo un caudal de belleza literaria, sobre todo ciencia ficción, libros de tipo ensayo también, que me gustan mucho, mis temitas, y narrativa, que es lo que más leo. Pues 536 libros que podré leer o que podré escuchar gracias a Moon Plus Reader. GPS, por supuesto, toma de notas. Ya estoy tomando notas en mi diario, pues con ese Note y pasándolas a PDF a mi carpetita en OneDrive, donde tengo la carpetita, y llevo ya 3 años tomando notas digitales y muy satisfecho, porque además añado fotos, añado capturas de pantalla, añado conversaciones. Me gusta más tomar notas con... La verdad es que me gusta tomar notas a lápiz porque me relaja mucho. Pero la verdad, me gusta mucho tomar notas con Pages, aunque no es tan cómodo. O desde el portátil con Word, y que me da más margen para escribir notas, meter más fotos a mejor pantalla. Pero bueno, ese Note también me agrada mucho y sobre todo en el caso de ese Note disfruto escribiéndolas. Subirlas, usar Nubico. Los de BQ te dan un mes de Nubico gratis. No sabía que Nubico, que es una especie de Spotify de libros y revistas, pues no sabía que incluía suscripciones a varias revistas, pues de historia, de misterios. Ya sabéis que yo me entretienen mucho las conspiraciones. Otra cosa es que me las crean, pero me entretiene mucho. El otro día estuve leyendo ahí algunas cosas sobre los nazis y tal, y me reía un poco. También leo en Evernote. Para mí Evernote es otra biblioteca. Yo tengo un cuaderno en Evernote que se llama Web, donde voy acumulando webs a tope, webs enteras, con sus imágenes y todo. Igual que la gente usa Pocket, pues yo uso Evernote. ¿Qué sentido tiene usar otro servicio, no? Ayer en el, bueno, hoy, mejor dicho, en el podcast elefantiásico castrista de Rupert. No, castrista no lo digo por ninguna connotación política, sino por lo extenso, un podcast de 1 hora y 20 sin parar. Pocos podcasters pueden hacer eso. ¿Qué estaba diciendo? Rupert hablaba de simplificar servicios. Muchos de nosotros estamos pagando servicios premium, servicios de pago, que podríamos prescindir. El otro día alguien me decía, oye, prescinde de Evernote y usa OneNote, ya que tienes una suscripción de Office 365. Y es cierto, a mí mi suscripción de Office 365 me ha llevado a dejar plantearme pagar por Google Drive, que nunca he pagado por él, ni por Dropbox, que tampoco he pagado por él, aunque ahora tengo 50 gigas con el Note 4, y usar OneDrive. También tengo OneNote, que es una especie de Evernote, pero por un vistazo superficial, no me he metido a fondo con él, no es igual que Evernote. La verdad es que Evernote está muy desarrollado, muy desarrollado. Entonces, quiero ver si hay plugins para Google Chrome para hacer capturas de pantallas completas. No sé si se puede hacer, tengo que probarlo, ya me diréis. Y bueno, pues para mí Evernote es otra biblioteca que sincronizo y que busco, y tengo una cantidad de notas exagerada. Ya tengo localizado un servicio, hay más de uno, que me permite migrar todo lo que tengo en Evernote y pasarlo a OneNote. Así que en el momento que se acerque mi fin de suscripción de OneNote, pues lo haré si no me queda más remedio. Pero si veo que la diferencia es grande, yo sigo con Evernote porque está muy muy bien, es que funciona de maravilla. Y bueno, pues así estamos. Claro, ¿qué ocurre? Que el Galaxy Note 4 tiene una pega y es que no es doble SIM como si era el BQ Aquarius 6. ¿Qué significa eso? Pues que ahí tengo la SIM del trabajo y la SIM personal. Bueno, pues tengo un BQ chiquitito, el BQ Aquarius E 4.5. Me ha gustado mucho más el 4, ¿eh? De hecho, es posible que me compre el 4 como teléfono de batalla, segundo teléfono. Y ahí he metido la tarjeta SIM personal mía, la que tiene tarifa de datos ilimitada de Movistar. Y también he metido una tarifa, una SIM de Ono, que Ono me ha dado por ser cliente de ellos, que tiene 200 minutos y 300 megas de datos. Evidentemente es poquito, pero para hacer llamadas es más que suficiente de lo que tengo. Así que eso es lo que voy a llevar. Y de esa manera, pues si alguna vez alguien me llama mi tarjeta SIM personal, pues me suena el teléfono pequeñito y no hay problema. No hay riesgo de que pierda la llamada. Bueno, amigos, pues de momento eso es todo. Esto es Vidas en Red, segundo podcast grabado en movilidad, zona norte-noroeste de Madrid. Y un saludo. Lo editaré luego con el Audio Evolution. Y hasta pronto.